Soy Susana y mi tarjeta dice: háblanos de un momento de tu vida en el que una voz te haya hecho reír. Leí esta tarjeta hace rato y me llamó la atención que no pudiera recordar una voz que me hiciera reír. Y que lo primero que pensé es la voz de un payaso que curiosamente era más mimo, no hablaba, y que sí me hacía reír. Y me pareció paradójico pensar en eso, que esa voz que nunca escuché realmente de ese payaso, fue la que me hizo reír, y era una risa muy cómplice, una risa muy interna. Y pensé si en mi infancia yo no reía mucho, si era una persona risueña, y porque la risa siempre es contagiosa. Entonces, pensar un poco en mi voz de infancia, si esa voz mía tenía algo de risa también. Y creo que empecé a reír más tarde, tal vez, así me recuerdo. Creo que tomaba muy en serio todas las voces. Había como la licencia de un humor más escondido, de un humor que tenía siempre algo de complicidad. Entonces las risas no sonaban, o lo que a los demás les causaba risa no me parecía tan divertido, tan luminoso, como creo que la risa luego se me fue revelando con los años. Y creo que ahora río más que cuando era pequeña, pero tal vez me equivoco.